54. Copete, rollo 54. Ciclo Borges, programa número 29. Sale al aire sábado 8 de septiembre, 13 horas 10 minutos. Señoras y señores, este diálogo que mantendremos con Borges a continuación es el último de un ciclo de 29 programas, 29 encuentros con Jorge Luis Borges en lo que ha querido ser un homenaje nuestro al gran escritor al cumplir sus 80 años. Este es, pues, el 29º, el último de esos 29 diálogos que nos han honrado a todos. Borges, algunos amigos suyos, algunos amigos míos, algunos amigos nuevos que nos escuchan o que lo escuchan, nos han hecho llegar nombres de la poesía argentina que en ese escrutinio un poco cervantino que hicimos el otro día no aparecieron. Y entonces vamos a tratar de cerrar pero desde luego, esa brecha. Yo no quiero omitir a nadie. Mi ignorancia puede omitir a muchos. Me pidieron que le preguntara, por ejemplo, por la obra de José Pedroni. No, la obra de José Pedroni la conozco muy poco. Yo no puedo hablar con autoridad sobre él. Creo que es santafesino, pero es todo lo que sé. Ha muerto. Ya Lugones prologó un libro de él, le dijo El hermano luminoso. Bueno, es un hermoso epíteto, sí, pero yo no he leído a Pedroni. Habremos encontrado alguna vez. Nicolás Olivari. Yo tengo los mejores recuerdos de Nicolás Olivari. Olivari pertenecía al grupo de Boedo y a la Florida, como casi todos nosotros. Yo recuerdo un poema de él sobre un almacén del barrio de Balvanera. Recuerdo ese poema de él. Y luego lo recuerdo a él personalmente, un hombre, yo no sé, un hombre como cansado, feliz, muy indiferente a la nombradía y que ha dejado algunos poemas admirables. El libro se llamaba, yo no sé por qué, La musa de la mala pata, pero eso no es una prueba de mal gusto, es una prueba de la indiferencia general de este Olivari, y de la indiferencia que él sentía por su propia obra. Yo creo que prefería hablar de otros y no hablar de él. Raúl González Tuñón. Bueno, te puedo contar un rasgo personal de Raúl González Tuñón, que lo honra. Raúl González Tuñón era, bueno, comunista, y fue arrestado. Tuvo no sé, que pasar algún tiempo en la cárcel. Entonces algunos escritores resolvieron protestar y hablaron con Tuñón. Y Raúl González Tuñón dijo, no, dice, el Estado ha obrado bien, yo soy enemigo del Estado. Es muy justo que yo esté preso. Han obrado con sensatez. Yo no quiero protestar. Ha sido una medida justa desde el punto de vista de ellos. Y entonces, no sé cuánto tiempo pasó de condena. Bueno, y esto lo honra, desde luego. ¿Recuerda su obra? No, realmente no. Jacobo Fichman. Bueno, Jacobo Fichman había publicado un libro, Molino Rojo, Moulin Rouge, y luego un libro de 20 poemas numerados. Y aquello fue una especie de escándalo en aquella época, porque ¿cómo? Estamos en medio de la anarquía, hay que renovar todo y ahora se vuelve al clasicismo. 20 poemas numerados, numerados de 1 a 20. Y la gente se asombró de eso. Y después, el pobre, bueno, y se enfermó y venía a verme en la Biblioteca Nacional y me dijo que tenía que volver a tal hora, donde estaba internado. Había sido un hombre agresivo, violento, y después llegó a la mansedumbre, a la resignación, a la sabiduría quizás. Conrado Nalé Roslo. Bueno, yo lo recuerdo sobre todo por su timidez. Era extraordinariamente tímido. Fuimos miembros de la Academia Argentina de Letras y no se atrevió nunca a hablar. Nunca. Él conversaba con nosotros, pero cuando llegaban las sesiones, bueno, hacía signos así, con la cabeza. Sí. Tengo ese recuerdo. De un hombre tímido y al mismo tiempo ocurrente, era este muy ingenioso. Un soneto de él está en todas las antologías, ¿no? Yo no sé. El del grillo. Sí, yo nunca he entendido ese soneto. Creo que empieza diciendo: música porque sí, música vana, como la vana música del grillo. Ahora, si hubiera oído un grillo, sabría que si hay algo que no se parece a la música, es lo que llama el canto del grillo. Es totalmente, es algo que no tiene nada que ver. Pero parece que no tuvo ocasión de oírlo y escribió ese misterioso soneto. ¿Y las palabras del soneto son de por sí música? En ese caso, yo no sé. Por ejemplo, él dice: es este cielo azul de porcelana, es una copa de oro el espinillo. Usted ve que yo lo sé de memoria. Ahora, yo no creo que un grillo, las cosas naturales le parezcan artificiales. Creo que la idea de que un grillo pueda pensar que el cielo es de porcelana y que un árbol es de oro es una idea totalmente ajena a los grillos, si es que los grillos tienen ideas. Mi corazón es lógico y sencillo. Bueno, ahí usted ve. La palabra ilógico es realmente atroz. Además, si un corazón es sencillo, no puede ser ilógico, es una palabra de diccionario. Sí. Se ha despertado grillo esta mañana. Sin embargo, yo creo que más allá de mi juicio, mi opinión, que es meramente intelectual, sin duda hay algo en ese soneto. Porque si no, ¿por qué perdura en mi memoria y en la memoria de todos los argentinos? Quiere decir que hay algo, misteriosamente, en ese soneto, más allá de los argumentos puramente intelectuales que yo he usado. El título, desde luego, me desconcertó, porque yo he oído al grillo muchas veces y desde luego no se parece a la música, ¿no? César Tiempo. Sí, Israel Zeitlin. Tiene poemas lindísimos. Estuvimos distanciados por razones políticas, pero yo recuerdo un poema de él y unas líneas. Y lo importante de un poeta es que perdure en unas líneas. Que él dice: y la mañana, y esta mañana que es hermosa, y la mañana que es hermosa como el amor de esta judía. Y luego habla de una muchacha que hubiera podido ser mi amiga y fue mi amante, como si eso fuera menos. Si lo hubiera podido ser su amiga, lo cual es mucho, fue simplemente su amante, lo cual es casual. Y además, los dos profesamos el mismo culto, el culto de Rafael Cancinos, Asens. Él lo ayudó mucho a Cancinos. Él ha tratado de que se mantenga verde y viva la memoria de Cancinos Asens. Y él, en fin, hizo que Cancinos Asens publicara aquí. Y lo ayudó de un modo mucho más eficaz que yo. Yo tengo la mejor opinión de Israel Zeitlin, que tradujo su nombre. Porque, claro, Zeit es tiempo y él firmó tiempo. Y es un lindo seudónimo, César Tiempo, sí. Israel Zeitlin. Usted sabe que Tiempo y Viñale agruparon a los poetas de finales de la década del 20 en una antología que ha pasado a ser un clásico, ¿no? Yo diría que no, diría que es la antología más equivocada del mundo. Pero parece que no erraron nunca, porque casi todos fueron después hombres de la historia de la poesía argentina, ¿no? Sí, pero la historia de la poesía es lo menos importante que puede haber. Lo que importa es la poesía. Todo el mundo puede ser hablar de la poesía argentina. Sobre todo ahora que padecemos ese mal. La historia, las fechas, las escuelas, la cronología. Todo eso son pequeñas miserias. Lo importante es la poesía, no la historia de la poesía. Creo que en los países orientales se entiende así. Creo que una de las grandes dificultades que tuvieron, por ejemplo, bueno, Deussen y otros investigadores, al escribir una historia de la filosofía en la India, es que la historia no había sido estudiada históricamente. Y me dice Roy Bartholomew que en Persia la poesía tampoco se la considera históricamente. No se piensa si un autor influye en otro, si es anterior, si es posterior, es decir, ya está en una suerte de eternidad. Todos son contemporáneos, ¿no? En cambio nosotros padecemos ese mal, la historia, las fechas, todas esas son minucias. Se escribe una biografía de alguien y la biografía consta de cambios de domicilio. Es absurdo. Y es una idea relativamente nueva, porque Bacon, más o menos a principios del siglo XVII, dijo, qué lástima que haya historias de las dinastías, de las guerras y de los países, y que no haya historias de las ciencias o de las artes. En cambio ahora podemos decir, bueno, quizá no haya ciencias ni artes, pero hay un estudio histórico de esas disciplinas. Y yo creo que ese estudio es en suma un error. Porque si un texto es bueno, no importa que haya sido escrito esta mañana, o que haya sido escrito hace 20 siglos, o que sea futuro. El texto se impone. Como se nos han impuesto hace un momento aquellos versos que yo empecé discutiendo de Conrado Nadal Roslo. Háblenos de Kipling. Que si yo empiezo a hablar de Kipling, yo creo que voy a seguir hablando hasta que el tiempo se acabe. Yo creo que Kipling es uno de los, desde luego, uno de los máximos escritores que ha habido. Ahora, la gente suele juzgar a Kipling en función de sus opiniones. Esas opiniones son respetables. Yo creo que el Imperio Británico, bueno, made for good, como se dice en inglés, es decir, que la obra del Imperio fue benéfica, y que Kipling quiso revelar ese imperio a los que él llamaba, no sin algún desdén, los isleños, es decir, quienes habían nacido en Inglaterra. Y dijo, ¿quiénes pueden saber de Inglaterra los que solo conocen Inglaterra? Y por eso publicó aquellos libros de poemas, o mejor dicho, por eso escribió aquellos libros de poemas, las cinco naciones y los siete mares, en que él reveló a una Inglaterra un poco escandalizada a la existencia del imperio. Porque a los ingleses no les gusta que se les recuerden esas cosas. Como no les gusta que se recuerden, por ejemplo, símbolos. Por ejemplo, hay un cuento muy lindo de Kipling, en el cual él habla de unos muchachos en un colegio militar muy escandalizados por haber desplegado una bandera inglesa. Y ellos sienten eso como un impudor, una indecencia, porque la bandera es algo demasiado íntimo para ser exhibida. Bueno, y Kipling sintió el amor de Inglaterra y el amor de la India también. Él siempre tuvo el orgullo de haber nacido en Bombay. Él dedica su primer libro de poemas, The Seven Seas, a la ciudad de Bombay. Y dice, yo nací en sus puertas, entre las palmeras y el mar, donde se juntan los barcos del fin del mundo. Pero yo creo que la obra más interesante de Kipling no son, digamos, aquellos cuentos en los cuales él exalta, bueno, la tarea del hombre blanco, sino los últimos cuentos que él escribió, que son cuentos muy complejos. Algunos tan complejos que uno, al cabo de leerlos, puede vacilar entre tres o cuatro interpretaciones, todas justificadas por el texto. Es decir, Kipling, como Henry James, buscó al final de su vida la ambigüedad, pero la sabia ambigüedad. No la ambigüedad de lo confuso, sino la ambigüedad de lo complejo, la ambigüedad del universo, digamos. Yo creo que hay cuentos de Kipling que no han sido igualados. Y en este momento, al azar de mi memoria, que suele parecerse al olvido, quiero hablar de un cuento que se llama The Wish House. Quiero hablar de The Eye of Allah, el ojo de Alá. Quiero hablar de un cuento en el cual aparece, quizá, pero no estamos seguros, Cristo, un cuento contemporáneo que se llama El jardinero. Yo creo que los últimos libros de Kipling fueron los mejores suyos. En todo caso, los más atormentados, los más sensibles. Pero Kipling empezó por breves obras maestras, porque ya en los Plain Tales from the Hills hay cuentos como Beyond the Pale o En la casa de Sudú, que son perfectos y que no exceden 5 o 6 páginas, pero en los cuales cada palabra es indispensable. Ahora, Kipling llegaba a su obra a través de muchos borradores, pero ese esfuerzo no se advierte. De modo que yo diría que Kipling fue un gran poeta y un gran cuentista. Y en cuanto a su obra novelesca, solo podemos reducirla a Kim. Pero Kim es un libro infinito. Cuando uno ha concluido Kim, o mientras uno lo lee, uno tiene la sensación de que los personajes son realmente miles, de que toda la India está presente. Y luego alguien ha hecho la estadística y creo que aparecen 40 personajes. Pero uno tiene la impresión de toda la India y de todos los millones de la India. Yo no sé cómo Kipling ha logrado ese milagro entre tantos otros. Sí, pero yo sé que yo he hablado con Sikhs, con musulmanes, con hindúes, y que todos tienen el amor de Kipling. Se piensa que Kipling es uno de los grandes poetas, los grandes escritores de la India, aunque escribió en inglés. No sé si usted sabe que él llegó al hindi primero y luego al inglés. Y él habla de eso en un poema. Él habla de la lengua pagana que usábamos antes de llegar al idioma. Usted sabe, Borges, que en estos días, ya que habla de Kipling, la India de Kipling, la del imperio, quizá haya tenido su punto final, porque una bomba asesinó al último virrey, que fue además el primer gobernador de la India independiente. Sí, es eso. Mountbatten, sí. Sí, Mountbatten. Sí, que es realmente, claro. Es la India de Kipling. Este Battenberg. Claro, Battenberg. La no fue traducido al francés durante la guerra del 14, ¿no? Por los nacionalistas ingleses. Sí, ¿no? y yo dijo que era absurdo. Bueno, Mountbatten también. Sí, que el nombre era ese, que era un nombre genuino. ¿Es la India de Kipling que ha muerto con él? No, yo creo que no. En todo caso, la India de Kipling... Sí. La India de Kipling posiblemente durará más que cualquier India histórica, ¿no? Está muy bien. La historia es lo que pasa. Y el arte permanece. Hugo pensaba lo mismo, sí. ¿Qué libros tiene en su biblioteca, Borges? Bueno, tengo ante todo, según dicen mis detractores, que dicen la verdad, tengo ante todo enciclopedias. Me gustan mucho las enciclopedias. Tengo la Británica, tengo el de Brockhaus y debería tener otras. Tuve la enciclopedia Mayer, este también, la enciclopedia Chambers, el diccionario enciclopédico hispanoamericano, y me gustaría tener el Bompiani también. Creo que son es la mejor lectura, sobre todo para un hombre, digamos, semi-instruido como yo, puede aprender mucho de las enciclopedias. Yo tuve que ir a la Isla Desierta y debería una enciclopedia, pero y actual. La enciclopedia británica empezó a decaer hacia 1911 o 1912. Ahora es una obra de consulta, pero antes era una obra de lectura. Es decir, ahora hay artículos muy breves, con muchas fechas, con muchos nombres propios, con mera historia, con mera cronología. Y antes había, bueno, largos artículos, había artículos de De Quincey, de Swinburne, de Macaulay, artículos que eran monografías sobre los temas. Claro. Yo recuerdo que con mi padre frecuentamos la Biblioteca Nacional de la calle México. Como yo era muy tímido, yo no me atrevía a pedir libros, pero yo sacaba algún volumen de la Enciclopedia Británica, una edición bastante vieja, es decir, superior a las actuales. Y recuerdo una noche que tuve mucha suerte, porque elegí al azar la letra D, y entonces pude leer, me acuerdo, un hermoso artículo sobre Dryden, otro sobre los druidas y otro sobre los rusos. Sí. De modo que recibí esa variada información que he usado después. En una sola noche me fueron deparados los druidas y los rusos. Y leí en ese artículo sobre los rusos algo que realmente parece de Kafka. Dice que los rusos del Líbano tienen alguna noticia de que hay rusos en la China, lo cual sea posiblemente cierto, ya que la China es un país infinito. Y además creen que ellos son apenas una rama de esa vasta comunidad rusa que hay en la China. Eso parece de un cuento de Kafka, ¿no? El hecho de que ellos son muy pocos, pero creen poder contar con millones de hermanos en un país remoto. Ahora, yo busqué el artículo sobre los rusos en la edición de 1911 y habían suprimido ese párrafo. De modo que posiblemente sea falso, pero ¿qué importa que sea falso si es hermoso? Háblenos de don Isidoro Acevedo Laprida, porque sí. Un comisario mayor de la Policía Federal, el comisario mayor Espinosa, sí. Me ha pedido estos datos, me dice que Borges hable de... Sí, sí, sí, bueno, de don Isidoro. Mi abuelo fue comisario de la Tercera y se batió en la batalla de Cepeda, en la batalla de Pavón y en el puente Alsina. Y fue compañero en las dos primeras batallas, en Cepeda y en Pavón, de General del Campo. Yo recuerdo de mi abuelo, y bueno, él decía, por ejemplo, que todos los guapos eran flojos, lo cual es posiblemente cierto, contrariamente a las versiones literarias mías. Y recuerdo que era un hombre, y conocía todo Buenos Aires. Y al mismo tiempo, bueno, él no aprovechó nunca eso. A él le ofrecieron ser jefe de policía. Dardo Rocha le ofreció eso en La Plata, pero él dijo que no, que él estaba acostumbrado a vivir en Buenos Aires y que no quería mudarse. Era de San Nicolás, mi familia es oriunda de San Nicolás. Y recuerdo que era muy lector, tenía el hábito de la lectura. Y le dijo a mi madre, la historia de Inglaterra es una historia sombría, pero yo diría que todas las historias son sombrías, no solo la de Inglaterra. Todas las historias son terribles. ¿Quién es ese yo? ¿Borges o don Isidoro? Que dijo que todas las historias eran sombrías. No, eso lo digo yo. Eso lo agrego yo. Posiblemente él pensaba que ser sombrío fuera una especie de privilegio. Dickens escribió una historia de Inglaterra muy sombría y llena de sangre y de crueldad, ¿no? Sí, que se llama A Child's History of England. Y Chesterton dijo que el niño no es el lector, sino el autor. Porque juzgaba que estaba escrita... Bueno, claro, desde luego no estaba de acuerdo con los prejuicios católicos de Chesterton. Y bueno, yo tengo pocos recuerdos personales de mi abuelo, ya que murió en 1905. Sus amigos se recuerdan mucho. Y mi madre aprendió a jugar al truco, porque cuando mi abuelo estaba enfermo, tenía el hábito del truco, y ella jugaba con él, y ella me lo enseñó a mí después. Salvo que mi abuelo era un buen truquero, mi madre no sería muy buena y yo soy pésimo. No sé qué hay así. Borges, nosotros estamos llegando en estos momentos al final de estos diálogos que han sido... Caramba, qué lástima. Conmovedores. Qué lástima para mí. No será la última vez. Bueno, podremos encontrarnos de vez en cuando. Pero sí, desde luego. Hemos recorrido su obra. Sí. Y los últimos libros suyos son muy personales. Y sin querer, al cabo de las charlas ya tenidas, sí. Los hemos recorrido, usted sabe. Sin darnos cuenta, hemos andado por los últimos pero libros. Luego, pero yo me he dado cuenta y me he quedado atónito, porque yo trato de olvidarme de mis libros y pensar en los libros que escriben los demás. Entonces, Elogio de la Sombra. Y si usted puede recordarme algún poema, porque los títulos realmente no me dicen nada, ¿no? Está ahí el soneto a Ricardo Guiraldes, que ya lo hemos recordado. Sí. Una oración... Quiero morir del todo, quiero morir con este compañero, mi cuerpo. Bueno, eso expresa exactamente lo que siento, quiero morir del todo. Siento a veces temor de la inmortalidad, pero pienso que es una superstición nada más. Un lector. Eso no recuerdo nada. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Bueno, es un lindo sentimiento y está bien dicho. Y además es verdad, porque yo soy mejor lector que escritor, desde luego, ya que yo he leído a grandes escritores y yo ciertamente no soy un gran escritor. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras. Es verdad, la ley de Grimm, por ejemplo, me he eludido siempre, aunque Bioy Casares me lo explicaba muchas veces. La D que se endurece en T. Claro, tenemos, bueno, yo estaba pensando en el inglés y en el alemán. Por ejemplo, did, did en sajón, que dio tat después. O la palabra, bueno, en inglés tenemos dream, en escandinavo dreima, y en alemán traum, la D se endurece en T. Y a veces lo contrario, porque en alemán se dijo Deutsch alguna vez y ahora se dice Deutsch. Y el valor inglesa, Deutsch, holandés, que es la misma palabra. Del latín al español también la T deviene D. Es cierto. Soldatum. Sí. Soldado. Y alguna vez desaparecerá la D y quedará soldado. Bueno, es lo que ha quedado en España. Nosotros decimos cansado. En España dicen cansado. Es decir, que no pueden pronunciar el D-O y la S la han transformado en S-H. Un español dice estoy cansado. Es decir, E-S-H-T-O-Y y luego C-A-N-S-H-A-U. Y aquí decimos estoy cansado. Puede ser un arcaísmo nuestro, simplemente. Ya el idioma ha evolucionado más en España que aquí. Dice, o sea, apartado más de sus orígenes. Posiblemente todo criollismo sea un arcaísmo castellano. Ese poema más adelante dice: el joven ante el libro se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso. Sí. A mis años, toda empresa es una aventura que linda con la noche. Es cierto. Quiere decir que yo nunca leo un libro, bueno, con el propósito de leerlo hasta el fin. A mí me leen fragmentos de libros y yo siempre, si no me interesa, les digo que te lo dejen. Aunque el autor sea famoso o aunque yo lo quiera mucho el autor. Yo soy un lector hedónico y un lector casual ahora, ya que dependo de otros ojos y de otras personas que muy generosamente vienen a casa y me leen. Y termina diciendo: no acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte. Es verdad, porque yo emprendí estudio del anglosajón el año 55 y lo descifro simplemente, y emprendí después el estudio del islandés y no sé si llegaré a este buen término, pero en fin, pero tengo el amor a esos idiomas y me refería precisamente al anglosajón y al escandinavo antiguo que se habla todavía en Islandia. Dice: la tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Es que la tarea literaria es misteriosa, y si no es misteriosa es un mero juego de palabras. Y entonces ya nos convertimos en... Y en Gracián, por ejemplo, no, una gran desdicha. Pero si uno siente que la tarea literaria es misteriosa, que no depende de uno, que uno es a veces un amanuense del espíritu, entonces uno puede esperar mucho, ya que uno no es el responsable. Uno simplemente trata de cumplir órdenes de algo o de alguien. Digo esas dos palabras con mayúscula, sin mayor precisión. En el poema siguiente de Elogio de la Sombra, que se llama justamente Elogio de la Sombra, los cuatro versos finales son muy, diría yo la palabra, emocionantes. Bueno, si usted pudiera recordármelo, dice, porque yo no lo recuerdo. Habla de muchas cosas. Sí. Y termina diciendo: ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave, bueno, a ojalá. Mi espejo. Bueno, pronto ojalá. Sabré quién soy. Bueno, pues no lo he sabido aún, ¿eh? Quizá lo sepa después de muerto. Todavía sigo en la duda. Pero los versos están bien. Me parece, más allá de su veracidad o su verdad, quiero decir. Claro, algunos hemos tomado esos versos como la esperanza de recién saber quiénes somos. Posiblemente uno lo sepa en el momento de la muerte. Exacto, sí. Pronto sabré quién soy. Sí. Hay muchos cuentos míos basados en ese concepto. La idea de que un hombre sabe de pronto quién es. Por ejemplo, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz es uno de esos cuentos. Claro. Él se da cuenta de quién es el momento en que él tiene que arrestar al prófugo y desertor Martín Fierro. Entonces Cruz sabe quién es. Y habrá otros cuentos míos con la misma idea, ya que yo tengo pocas ideas y las aprovecho, las utilizo. Después encontramos un libro que se llama El informe de Brody, del que leímos el otro duelo, ya lo hemos comentado. Sí. Pero el informe de Brody es, para algunos críticos y para algunos lectores, un texto fundamental suyo. Bueno, es un ejercicio a la manera de Swift y de Voltaire, un tardío ejercicio a la manera de la sátira del siglo XVIII. Yo no creo que sea otra cosa. No, y además hay la idea de que nuestra cultura es imperfecta, nuestra cultura está declinando, evidentemente, pero tenemos que salvarla. Y hay otro, un poema mío, que yo, El guardián de los libros, la misma idea también, hay que salvar los libros, hay que salvar la cultura, aunque los libros no puedan ser leídos y aunque la cultura sea pobre. La idea del informe de Brody es esa. Ahí está el Evangelio según San Marcos. Un extraño cuento, ¿no? Así. Ese cuento me fue dado por un amigo mío, Moroni. Él lo soñó, pero él lo soñó de otro modo. Creo que en el sueño de él hay un hombre que lee el Evangelio, unos chacareros, o gente de campo. Pero no recuerdo si era mucho más que eso. En cambio, bueno, yo quería reescribir ese cuento para que quedara en claro, cosa que no sé si queda en el texto, ya que no lo he leído desde entonces, que el protagonista muere voluntariamente, que él es un cómplice de quienes lo crucifican, como Jesucristo fue un cómplice también y lo crucificaban, era su misión ser crucificado. Pero creo que es un lindo cuento. Sí. Aparece después El oro de los tigres en 1972. Llegamos a La moneda de hierro, no, Historia de la noche, no, El libro de arena. Hierro, en La moneda de hierro hay un buen poema. Un poema dedicado a María Kodama, el que se titula La luna. Creo que consta de 5 líneas. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Yo he vuelto a esa idea, la idea de que vemos todo ahora a través de la literatura. Es decir, que al mirar la luna, bueno, ya en nuestra mirada están la astronomía, la poesía, la elegía, los muchos poetas que han hablado de ella. Miramos a la luna y la vemos a través de Virgilio, de Shakespeare, de Verlaine. La idea es esa, la idea es que nosotros ya vemos el universo de un modo que ha sido modificado por la tradición, por los idiomas, por los mitos. En El oro de los tigres está, usted publicó unos ejercicios, no, tancas. Sí, bueno, yo no sé realmente si un japonés puede reconocer que son tancas. Porque yo había estudiado la Rubaiyat de Omar Hayam, yo sabía exactamente cuál era la métrica, yo tuve un amigo persa, se llamaba Ushbar, tuve un amigo persa en Cambridge, y él me leyó la Rubaiyat de Omar Hayam. Yo le pregunté si el esquema métrico que yo tenía era justo, es decir, que tantos versos, creo de 11 sílabas, y las rimas A, A, B, A. Y él me dijo que sí. Y luego leímos dos versiones inglesas, la de Fitzgerald y otra más reciente. Bueno. Y después de eso, él me leyó esa rubaiyat en persa. Y yo ni siquiera pude reconocer las rimas. De nuevo, posiblemente mis tancas no sean tancas para un oído japonés. Yo he hecho lo que he podido. Pero quizá la diferencia de los idiomas sea tan grande que no, que sea insalvable la barrera. A ver. La primera. Alto en la cumbre, todo el jardín es luna, luna de oro. Más precioso es el roce de tu boca en la sombra. Sí, está bien. Y además ahí, creo que la manera de las tancas, ahí se alude a cosas que no se mencionan. Se entiende, por ejemplo, que los amantes están solos, que afuera está el jardín, que fueron de noche. Y todo eso está dicho sin mayor énfasis, pero de un modo suficiente. En todo caso, este sí lo espero. Le leo también la segunda. Ahora, yo sé que un japonés leyó estas tancas y creyó que una de ellas era una traducción del japonés. Se lo buscó en una antología que tenía, lo cual para mí es el mayor halago, ¿no? Se dio cuenta que las otras eran occidentales, meramente, sí. Pero la segunda... una de ellas creyó que podía ser mi versión o una versión del original. Lo cual quiere decir que yo había acertado, digamos, con la entonación o con lo que se espera, ¿no? Tan casi. La segunda dice, la voz del ave que la penumbra esconde ha enmudecido. Andas por tu jardín. Algo, lo sé, te falta. Bueno, es el tema del amante que está solo. Y está dicho de un modo indirecto. Creo que es el único modo de decir las cosas. La número tres. La ajena copa. La espada que fue espada en otra mano. Bueno, yo estaba pensando en la espada de mi abuelo, del coronel Borges. Sí. La luna de la calle. Sí. Dime, ¿acaso no bastan? Bueno, hay una idea que es interesante. La idea de que a un hombre puede bastarle la experiencia ajena. Que la experiencia propia, este no es importante, o si es insuficiente, este no importa. Es decir, bueno, ¿cómo digo yo? La copa que fue, no recuerdo, usted acaba de leerlo, la copa... La ajena copa. Claro, la ajena copa, es decir, la copa en que no has bebido, pero no importa, alguien ha bebido en ella, está bien. ¿Y luego cómo sigue? La espada que fue espada en otra mano. Claro, yo pensaba en la espada de mi abuelo y la espada de mi bisabuelo. Claro, fue espada en otra mano. Para mí no, la espada es simplemente, digamos, un talismán, un emblema, que no la pared. Sí. El número 6 dice... Luego digo, la luna de la calle. De la calle. Claro, no, mi luna, la luna de la calle es luna de todas. ¿Acaso? Es decir, si ha habido una experiencia, no importa haberla tenido o no. Importa saber que esa experiencia existe y de algún modo uno ya la tiene. Y para la poesía basta. Lo que le pasa a un hombre individualmente es lo de menos. Lo importante es lo que él hace con su experiencia y con la experiencia de los demás también, ya que la memoria es de parte nuestra. ¿Sí? En la última de las tancas, la número 6, usted dice no haber caído como otros de mi sangre en la batalla, ser en la vana noche... el que cuenta las sílabas. Bueno, ahí está el destino militar, el destino de mi abuelo. El combate de la Verde 74. Y luego yo, meramente, el que cuenta las sílabas. El que cuenta precisamente las sílabas de este poema, el que está componiendo el poema. Y en la vana noche, bueno, la noche no es vana, son hipalas. El que es vano soy yo. Después aparecen 13 monedas. Esas son composiciones muy breves, yo no sé si son justificables o si son meros ejercicios de este laconismo. Hay una que un poeta menor dice, la meta es el olvido, yo he llegado antes. Bueno, ese pensamiento yo no sé si es mío, yo creo que es del coronel Lawrence y de Almafuerte también, la idea de que la meta del hombre es el fracaso. Y que fracasa en vida llega antes que los otros, que durarán un tiempo y serán olvidados también. No sé, me parece que está dicho con esta modestia, ¿no? Yo he llegado antes, claro, todos llegarán al olvido, pero yo llegué antes, yo llegué en vida, me he adelantado a los otros. Una de las 13 monedas se llama Llueve y dice, ¿en qué ayer, en qué patios de Cartago cae también esta lluvia? Bueno, es la misma idea que un soneto mío a la lluvia. La idea de que la lluvia es algo intemporal. Y entonces lo digo en qué patios de Cartago, famosamente destruida. Y la lluvia, y está lloviendo en Cartago, ahora, bueno, porque ahora es ayer, y porque ahora es mañana. Sí. En definitiva, estos libros últimos, Borges, aparecen como muy personales, muy íntimos, bueno, muy autobiográficos. Bueno, es precisamente lo que yo querría. Yo querría ser autobiográfico, pero sin impudor. Pero decorosamente autobiográfico. No escandalosamente autobiográfico o asombrosamente autobiográfico. Pero entonces vamos a tocar un tema que a usted le va a disgustar, porque bueno, yo tengo aquí un soneto suyo. Bueno. Espero que no sea el remordimiento, ¿no? El remordimiento es. No, mire, es lo más flojo que yo he escrito en mi vida. A mí me interesa además, más. No puede ser bueno, porque yo lo escribí a los 3 o 4 días de haber muerto mi madre. Y según decía Wordsworth, la poesía procede de la emoción recordada en la serenidad. Y yo no estaba sereno en aquel momento. Y además, técnicamente, es muy defectuoso ese soneto. No sé si es defendible. A mí me interesa. Es el peor soneto mío, realmente. Sobre todo desde el punto de vista técnico. Que no sé. ¿Y hasta qué punto es un soneto? Como es muy valioso su análisis, Borges, a mí me interesa mucho leer este soneto para que usted lo analice. Bueno. Lo voy a leer. El análisis será de aporte negativo, como se dice ahora, como dicen ahora los funcionarios. Sí. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Bueno, esos primeros 4 versos están bien. Realmente todo hombre tiene el deber de ser feliz. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Bueno, los 4 elementos de los griegos, sí, o los 4 raíces, como se decía en griego. Los defraudé. No fui feliz. Claro, no haber sido feliz y realmente haber defraudado a sus padres, ¿eh? Uno, el deber que uno tiene, sobre todo con los padres, es el de ser feliz. No el de obedecerlos o el de respetarlos, que no tiene ninguna importancia. Pero todo hombre debe ser feliz, ya que sus padres han esperado eso de él. Vuelvo. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías, claro, del arte que entreteje naderías. Sí, pero creo viste equivocarme. El arte es importante. Además, si mi único destino es el arte, ¿por qué voy a renegar de él? Pero en aquel momento yo pensaba, yo he sido un mero escritor. Y no un hombre feliz. Me legaron valor. No fui valiente. Desde luego no soy valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Y la verdad es que a pesar de su torpeza, hay algo en ese soneto. Y una prueba de ello sería que es el soneto mío más conocido. Y mucha gente sabe de memoria, yo no. De modo que algo habrá. Más allá de mi torpeza. Ya, usted debe hacer ese resumen para los amigos que lo escuchan, se lo aseguro religiosamente. Sí. Y decirnos, ¿es este soneto un buen resumen de su vida? No, ¿no, Borges? No, felizmente no es. Felizmente he sido feliz muchas veces. Y espero ser feliz. Y en este momento me siento feliz, además. En estos días me he sentido feliz. Yo le voy a decir algunos dones que le han sido dados, Borges. Y sobre todo la amistad. La amistad y el amor me han sido dados, sí. Y la indulgencia. Y el olvido de lo mucho malo que he escrito también. También es un don, el olvido y el perdón son dones. Y dones personales como, por ejemplo, el manejo habilidoso de las palabras, gramáticas. No, yo no creo tenerlo. Yo soy un escritor torpe, premioso. Yo no escribo de un modo cómodo, de un modo espontáneo. A mí me cuesta mucho llegar al primer borrador. Y luego los otros no hay mucho trabajo. Ciertamente no soy un escritor diestro. El conocimiento de otras lenguas. Ah, eso sí. Eso es una fuente de felicidad. Yo quiero conocer alguna lengua oriental, por ejemplo, que es del todo distinta. Al fin y todos los idiomas que yo conozco no son tan distintos. Si tuviera que elegir un idioma, yo elegiría el que conozco menos, el alemán, desde luego. El que me satisface más y que conserva las declinaciones del latín, que desgraciadamente olvidado, o casi olvidado, pero siento la nostalgia del latín. El don de la conversación, Borges, es muy difícil encontrar conversadores tan ágiles, hábiles. No, yo soy muy torpe, usted es un buen conversador. No, usted sabe que no. Uno de los misterios de la conversación con Borges es lo imprevisible de los caminos que, como aquel jardín, se bifurcan. Sí, desde luego. Yo no soy un hombre ordenado ni metódico, ¿no? Pero no hay caos total, ya sabe usted. No, no existe. Yo creo que no. Yo creo que todo esto forma un dibujo para alguien o para algo. Y en la conversación de Borges aparecen dibujos. Bueno, muy sutiles, ¿no? No sé si muy sutiles, en todo caso, simetrías, repeticiones. ¿Es la fama también un don que usted ha recibido? No, yo diría que la fama es una forma de la incomodidad, ¿eh? Es muy incómodo. Yo no aconsejo a nadie la fama. Lo mejor es ser secreto. Yo no sé cómo alguien puede desear la fama. Bueno, yo lo he alcanzado en cierta medida y sé que es sumamente incómoda. No le aconsejo a ningún escritor que la busque. Además, quizás la fama lo encuentre mal de su grado y él tenga que resignarse a ella. ¿Es un don que usted recibió también, Borges, la falta absoluta de interés por el lujo y por la riqueza? La riqueza me parece una guarangada realmente, y el lujo también. Por eso yo no acabo de reconciliarme con el Renacimiento. Yo veo la austera Edad Media como mejor. El Renacimiento me parece que tiene algo de vulgar. La idea de un palacio, por ejemplo, me parece horrible. La idea de lujo personal es del todo ajena a mí, salvo que me gusta tener de libros, quizá porque el libro es de los pocos cosas que yo sienta, pero yo no sé de qué color es mi corbata, no me preocupa absolutamente nada eso. Y siempre que he viajado a un país, siempre he estipulado un hotel chico y modesto. Siempre he insistido en que no me inflijan este gran hotel. Desde luego la ceguera puede explicar eso. Pero de cualquier modo, a mí me molesta el lujo. Ese desinterés es un don, bueno, que usted ha recibido. Sí, como decía el anónimo sevillano, una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no lo note nadie que lo vea. Bueno, eso es lo que yo quiero. Y es lo que me ha dado la suerte, además. Dijo un español, poco necesito para vivir y de lo poco que necesito, necesito poco. Está bien. En cambio, Oscar Wilde dijo, a mí me basta con lo superfluo. Que viene a ser una inversión, ¿no? Claro. Pero es una broma de Wilde. A usted le ha sido dado, ya hablamos de la fama, le ha sido dado el don de la gloria literaria. Mire, mejor no abusar de la palabra gloria. Toda gloria es efímera, toda gloria es una equivocación. No, yo ciertamente no soy glorioso. A veces pienso que, y esto se lo digo con toda humildad, Borges, que en el año 2079... Esperemos que se hayan olvidado totalmente de mí. Hablarán de escritores cuyo nombre ignoramos, ¿eh? Los contemporáneos son secretos. Uno puede conocer el pasado, pero no el presente. El presente lo conocerán las generaciones futuras. Y sin duda estará hecho de nombres que ni siquiera han llegado a nuestros oídos. No el nombre de aquel joven escritor que está escribiendo ahora y que no nos ha mandado sus manuscritos, porque está ocupado en escribirlos. No, o de aquel poeta que aún no nació. Y aquel poeta que uno nació, sí. Pero luego, que tendrá... El presente es desconocido. Nadie puede hablar de lo contemporáneo. Pero misteriosamente llevará apellidos que ya existen, Borges. ¿Será hijo o nieto de algunos de ahora? Sí, pero posiblemente el apellido sea vietnamita. ¿Qué podemos saber nosotros? Pero... De igual modo que los actuales apellidos argentinos son italianos en general. Yo a veces me siento extranjero porque no tengo, que yo sepa, sangre italiana. Entonces me siento un poco un intruso en Buenos Aires. Y aquí aparecía mi falta de humildad. A veces pienso, en el año 2079, un grupo de estudiantes en una universidad podrá escuchar estas conversaciones que quedan grabadas en los archivos. Salvo que se debe escuchar otras. Pero entonces yo, de la mano de Borges, ¿habré entrado también a la inmortalidad? No, esperemos que no, esperemos que estén oyendo otras conversaciones. Y de otras, perdóneme. A menos que las escuchen sin ánimo, sin afán estético, solamente por oír cómo hablaban eso puede ser. Esa gente de hace 100 años. Bueno, mucha gente me dice a mí que yo no hablo como argentino. En las peluquerías me han preguntado, dígame, ¿usted llegó hace poco de España? Y yo he contestado, sí, hace 3 o 4 siglos, pero parece que yo ya no hablo como argentino. Yo hablo de un modo anticuado. Con Bioy hemos comentado eso. El hecho de que tendemos a hablar como nuestros padres, es decir, de un modo pretérito ya. De un modo anticuado. La gente ahora habla de otro modo, con las S sibilantes, y luego hay muchas frases que no usamos nunca. Por ejemplo, no se dice mucho, se dice cualquier cantidad. No se dice oír, se dice escuchar. No se dice, bueno, admirable, se dice bárbaro. Y yo, desde luego, estoy muy lejos de ese dialecto. No se dice fantástico, se dice un kilo. Cierto, y fantástico tampoco se decía antes, fantástico quiere decir irreal. A mí me dijo a mí. Lo usa Hernández, fantástico. Bueno, Hernández sí. Ahora no sé si el lenguaje de Hernández corresponde. Desde luego Hernández quería imitar a Escazú y que quería imitar a Hidalgo. El lenguaje de Hernández, en Hernández hay muchos hispanismos, que no creo que correspondieran al idioma del gaucho. Espera un poco. Y como un saco de huesos contra un cerco lo largué. Un gaucho no diría un saco, diría una bolsa de huesos. Pues malicé que aquel tío, un gaucho no diría tío, diría aquel hombre. Yo creo que el lenguaje de Hernández no tiene por qué ajustarse al lenguaje campesino común. Un poco arrabalero podría ser. Yo creo que el hecho de que el padre fuera español tiene que haber influido en él. Uno siente que el lenguaje criollo es más espontáneo en Escazú que en Hernández. La entonación criolla, lo cual es natural, ya que fue muy anterior, en una época en que el país era criollo. Todas estas expresiones modernas, ¿usted considera que son degradación del lenguaje o nuevas formas del lenguaje? Es natural que un hombre viejo le parezcan degradaciones. Pero también es natural lo que decía Horacio. Decía que el idioma está cambiando continuamente. Que mientras hablamos está cambiando. Y sin duda, yo no hablo como hablaba cuando era chico. Y posiblemente mi madre, que era 99 años, ya no hablaba como cuando era chica. Posiblemente todos hablemos de un modo un poco italiano. Me parece bastante verosímil eso. Y cuando la gente quiere ser criolla, lo hace de un modo muy, muy exagerado. Le voy a dar otra monedita del lenguaje moderno. Bueno, muchas gracias. Se numismática usa, verbal. Se usa, numismática verbal, está bien. Sí. Se usa para sacarse a alguien de encima, para decirle que vaya con el cuento a otra parte. Sí. Es un poco peyorativa la frase. ¿Qué es? Es así, anda a cantarle a Gardel. Bueno, yo ignoraba esa frase, pero está bien, ¿eh? Es ingeniosa. Sí, anda a cantarle a Gardel, que sabe mucho más de canto que vos. Claro, está bien. Y que está en otro mundo. Claro, y que está en otro mundo, sí. Como cuando dicen que Gardel cada día canta mejor. Eso puede ser cierto, porque cada día se lo oye y se lo escucha, bueno, con más cariño. Y eso mejora la voz que guardan los discos. Borges, terminamos nuestras conversaciones por radio. Quiero agradecerle en nombre de todos los oyentes, de toda la gente. Yo les agradezco a ustedes su paciencia, ante mis balbuceos, mis torpezas, mis indecisiones. Muchas gracias. El personal de la radio y los directivos de esta radio y amigo, y perdóneme la soberbia, este amigo que le habla, Jorge, están muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias. Que sea usted muy feliz, Borges. Bueno, muchas gracias. Gracias. Todos precisamos la felicidad, y a veces la logramos. Gracias, Borges. Quizá bruscamente, inesperadamente. Señoras y señores, cerramos así este ciclo de homenaje a Jorge Luis Borges al cumplir el gran escritor 80 años de edad. Borges en este momento está internado, como todos ustedes saben, y desde aquí le deseamos una muy pronta recuperación. Sabemos que está muy bien y seguramente lo tendremos muchas veces más ante los micrófonos de Radio Rivadavia para hablar de las bellas cosas que vienen a la cabeza de Borges cuando entabla una conversación, cuando acepta un diálogo. Quiero agradecer también la intervención en muchas de estas conversaciones de nuestro común y distinguido amigo, el escritor Roy Bartholomew. Roy ha aportado con su presencia y con su inteligencia temas, variantes en las conversaciones, ha recordado cosas y, lo que es mejor, nos ha dado su presencia, su afecto, su amistad. Eso es todo. Seguimos ahora en La Vida y el Canto por Rivadavia.